Ekstra. Yeah. Yeah. ¿Pa' qué me dices que tú me quieres si no me puedes tener? ¿Pa' qué me mandas los mensajitos con corazones, bebé? Solo te acuerdas de que yo existo cuando no estás con él. Y por el día cambia mi nombre para que no sepa él que soy aquel que te hizo sentir mujer. Por una vez yo te hice enloquecer. Y soy aquel que te hizo sentir mujer. Por una vez yo te hice enloquecer. Me enamoré, yo de ti me enamoré. Y tú también te vuelves loca, ya lo sé. Me enamoré, yo de ti me enamoré. Y tú también te vuelves loca, ya lo sé. Ey, enamorado como Messi de Anto. Por ti rezo cuando me levanto. No hay un día que no esté pensando en tus besos y todos tus abrazos. Quiero quedarme bailando. Esta bachata me tambolea al mambo. Tú te llamas Julieta, pero yo no soy santo. Si quieres a Romeo, pues yo soy Romeo Santo. Y si tú y yo y tú bailamos bachata. Y si tú y yo y tú bailamos bachata. Y dile que soy aquel que te hizo sentir mujer. Por una vez yo te hice enloquecer. Y soy aquel que te hizo sentir mujer. Por una vez yo te hice enloquecer. Me enamoré, yo de ti me enamoré. Y tú también te vuelves loca, ya lo sé. Me enamoré, yo de ti me enamoré. Y tú también te vuelves loca, ya lo sé. Yeah. Dice que soy malo, pero con ella soy bueno. Pero en realidad no he probado de mi veneno. Sabe que si arranco yo nunca le meto freno. Me pregunta cómo tengo este flow tan bueno. Yo le digo, sale solo, mami, nunca entreno. Y ese novio tuyo se le sube el ego. Pero en esta vuelta me dicen Sean Lennon. Por eso gano el juego, ya yo no la ruego. Se va conmigo pa' todos los parties. Soy como extra Mr. Everybody. Estoy muy solito en el escenario. Y afuera no espera un Ferrari. Si me pego te llevo a Germany. Y si me aloco te llevo a Miami. Tú me dices si nos largamos de aquí. Tú me dices si nos largamos de aquí. No soy Romeo, pero quiero darte una aventura. Ella, porfa, deja de discriminar tu figura. Que ese cuerpecito a mí me trae con locura. Procura donde te vea, matemos la calentura. No soy Romeo, pero quiero darte una aventura. Ella, porfa, deja de discriminar tu figura. Que ese cuerpecito a mí me trae con locura. Procura donde te vea, matemos la calentura. Y dile que soy aquel que te hizo sentir mujer. Por una vez yo te hice enloquecer. Y soy aquel que te hizo sentir mujer. Por una vez yo te hice enloquecer. Me enamoré, yo de ti me enamoré. Y tú también te vuelves loca, ya lo sé. Me enamoré, yo de ti me enamoré. Y tú también te vuelves loca, ya lo sé. Dime Delon, mandando fuego, va. Dash, Dash, wow, Gutiel, Extre, pa. La X con el 3, bo, Shmoney,